se ha demostrado aquí y se está demostrando en cada acto de gobierno justicialista en favor de los más humildes. Evita murió muy joven, a los 33 años de edad, nunca ocupó un cargo público, recién se habló del famoso renunciamiento de ella, acompañarlo a Perón en la fórmula presidencial, y sin embargo ha dado todo por el pueblo argentino, especialmente sobre los más humildes, los más necesitados y por sus descamisados. Pues sobre todo, no solamente el gobierno, sino que este pueblo mismo de Formosa debe rescatar ese ejemplo para compartir la solidaridad con los hermanos que más necesitan hoy día. Efectivamente, cada uno de nosotros, cada militante, y no solamente peronista, porque Evita no es patrimonio del peronismo solamente, sino de todos los argentinos, tenemos que llevar adelante este legado que nos dejó ella junto a General Perón para llevar adelante su doctrina, ¿no es cierto? Nosotros transitamos y trabajamos en un partido que es el Partido Justicialista, donde que tiene una doctrina. Como decía Perón, un partido sin doctrina es como un cuerpo sin alma. Entonces nosotros vamos trabajando, estamos trabajando para llevar adelante esta doctrina que es popular, nacional, cristiana, profundamente humanista. Nosotros lo venimos trabajando siempre, a veces con errores, porque hay que aprender también de los errores, pero más de la experiencia ajena. Entonces nosotros queremos convocar a todos los jóvenes, a todo el pueblo formoseño, a acompañar a nuestro gobierno y trabajar en solidaridad para el bien común.